¿Cómo aceptar pagos por internet? Es una pregunta que me han hecho muchas veces, es una pregunta que yo mismo me hice muchas veces cuando empecé en este negocio. Y bueno, muchas veces pensamos que las empresas grandes son las únicas que pueden aceptar pagos de tarjetas de crédito, que pueden aceptar pagos por internet. Y realmente es muy sencillo, no es difícil si tú eres un individuo, si tú eres una empresa chica, que puedas aceptar pagos con tarjeta de crédito. Y sí te recomiendo que aceptes tarjetas de crédito. Si tú no aceptas tarjetas de crédito, puedes no hacerlo. Pero si no lo haces, estás perdiendo un gran porcentaje de clientes. Porque la gente, para que pueda mandarte un cheque, pueda ir a la oficina de correos, te lo puede enviar por correo, y de alguna forma te haga llegar ese dinero, o con una orden de pago, u otros medios convencionales, le toma más tiempo y esfuerzo y trabajo mandarte el pago. Sin embargo, con una tarjeta de crédito es mucho más sencillo, mucho más fácil que escriban los datos de la tarjeta de crédito en el internet y tú recibas el pago de inmediato. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿cómo le hago para en mi página recibir pagos con tarjeta de crédito? Hasta ahora, con lo que hemos aprendido, ya tienes demanda, ya tienes un mercado, ya tienes una página de internet, ya tienes el diseño, ya tienes el dominio, ya tienes, capturas nombres, capturas correos electrónicos, ya tienes tráfico, ya tienes absolutamente todo para iniciar. Ya puedes casi vender tus productos. Y digo casi, porque si no tienes cómo te pague la gente, evidentemente no es negocio. Tienes que entender exactamente qué es lo que tienes que hacer para que la gente te pueda mandar el dinero y tú le puedas mandar el producto. Ahora, es un poco complicado en el mercado hispano, por ejemplo en Latinoamérica, por ejemplo en España, aceptar pagos con tarjeta de crédito, porque la mayor parte de las cuentas de los bancos para procesar los pagos de tarjeta de crédito son de Estados Unidos, son americanos. Entonces, es un poco complicado para la gente que vive en países latinoamericanos aceptar pagos con tarjeta. Sin embargo, te voy a dar tres opciones que tú puedes utilizar de inmediato, que puedes hoy mismo darte de alta, que algunos de ellos son totalmente gratuitas. Lo único que te cuesta es, obviamente, cada transacción te cobran una comisión, porque ese es el negocio de ellos. Y tú puedes empezar a recibir pagos con tarjeta de crédito el día de hoy. Déjame darte la primera opción. La primera opción se llama ClickBank. Es www.click, que es C-L-I-C-K, bank, que es B-A-N-K.com. www.clickbank.com. Esta es una empresa que lo que hace es, te permite autorizar pagos con tarjeta de crédito. Entonces, ellos aceptan los pagos por ti, ellos se encargan de todo lo que es el procesamiento de los pagos de la tarjeta de crédito, y luego únicamente te mandan un cheque. Entonces, suponiendo que llegó el final del mes, o creo que te pagan dos veces cada mes, cada 15 días te pagan, ¿qué pasa al final de los 15 días? Tú vas a recibir un cheque con todo tu dinero. Obviamente les descuentan su comisión, lo que ellos están cobrando por procesar los pagos, no es muy alta, siempre es abajo del 5%, y entonces lo que vas a hacer es, tú únicamente te preocupas por convencer a la gente que compre tu producto, y ellos se encargan de toda la parte técnica de cómo aceptar los pagos por tarjeta de crédito. Entonces, esta opción es muy buena porque puedes tú integrarla con tu sitio de internet. Es muy amigable, muy sencilla, muy fácil de usar. Tienen un excelente servicio para resolver preguntas. Y tú puedes abrir una cuenta con ellos. Ellos tienen una cuenta, ellos sí tienen un pago inicial que tienes que hacer para abrir tu cuenta. La abres y puedes empezar a aceptar pagos con tarjeta de crédito. ¿Cuál es la ventaja de usar ClickBank? Que aceptan tarjetas de casi todo el mundo, de muchísimos países, cosa que otros sistemas no aceptan. Ellos aceptan pagos de casi todos los países, y eso te amplía obviamente el panorama, porque imagínate que alguien te encuentra de un país que no te puede pagar. Entonces es un muy buen sistema ClickBank para aceptar pagos con tarjeta de crédito. Ahora, ¿cuál es otro sistema muy bueno que yo te recomiendo? Se llama PayPal, seguramente lo has escuchado porque es uno de los más famosos y su logotipo está en muchísimas páginas en el internet. Es www.paypal.com. www.paypal.com. Es PayPal. Esta empresa es muy similar. Lo que hacen ellos es, se encargan de aceptar los pagos de tarjeta de crédito en vez de que tú los aceptes, y te mandan tu dinero. Cada vez que tú quieras, te mandan tu dinero. Ellos no son no funcionan como Clickbank, que lo hacen cada 15 días o cada mes. Ellos, cada vez que tú lo pidas, siempre y cuando excedas el límite que ellos ponen, puedes retirar tu dinero como si fuera retirarlo de una cuenta bancaria. Y la otra ventaja es de que tú puedes abrir una cuenta bancaria y ellos te van a depositar el dinero en tu cuenta. Te lo mandan vía transferencia electrónica y tú recibes el pago, recibes el dinero en tu cuenta bancaria. Ahora, déjame hacer un paréntesis porque es muy importante lo que te voy a explicar. Tienes que revisar muy bien la situación legal en cada país. Yo no te estoy dando una explicación legal, te estoy dando una explicación de cómo vender en internet. Revisa muy bien la situación fiscal y la situación de pagar impuestos en tu país, porque tú tienes que tener un negocio, evidentemente, y todos los pagos que estás recibiendo, me imagino que en tu país van a generar impuestos. La idea es de que tú hagas las cosas totalmente transparentes, totalmente rectas, y de que siempre pagues tus impuestos. Entonces, revisa muy bien, revísalo con un contador, platícalo con él, dile que estás haciendo un negocio por internet de comercio electrónico y que cómo lo puedes hacer tú para contabilizar todo el dinero que estás recibiendo y para declarar tus impuestos y para pagarlos. Te hago este paréntesis porque es muy importante siempre hacer las cosas rectas, siempre hacer las cosas bien hechas. Y sobre todo, si estás manejando y vas a empezar a manejar grandes cantidades de dinero, siempre es importante dormir tranquilo, estar tranquilo y pagarle al fisco lo que corresponde. Entonces, una vez que ya te expliqué lo que es esta segunda opción, que se llama PayPal, te voy a explicar una tercera opción. Mientras más opciones tengas, es mejor. Nunca sabes qué puede pasar con una de las cuentas y es mejor tener más alternativas. La tercera se llama tu checkout. Tu checkout, está en inglés, es tu, que es un número 2. Check, déjame darte la abreviación, permíteme tantito, te voy a dar una abreviación para que sea mucho más fácil para ti encontrarlo. Es número 2co.com, es la abreviación. www.co.com. Es www.2co.com. Ahí lo que vas a poder tú hacer es abrir una cuenta también. Y vas a poner, hasta abajo a la derecha dice Become a Vendor. Donde dice Become a Vendor, hasta abajo a la derecha, es para que tú abras una cuenta y puedas empezar a vender. Y funciona muy similar a PayPal, porque ellos se van a encargar de revender tus productos. Ellos, en vez de cobrarlos por ti, que es una forma diferente de decirlo, pero lo que ellos hacen es compran y venden instantáneamente tus productos. Imagínate que tú estás vendiendo uniformes para karate y ellos, como los están vendiendo a través de su procesador de tarjetas de crédito, lo que pasa es de que en un segundo compran y venden tu producto y le sacan un 3%, un 4% o un X porcentaje de comisión. Entonces es un sistema muy parecido al de PayPal, te permite aceptar tarjetas de crédito desde el día 1, o sea, desde hoy ya puedes empezar a, o tal vez tarde algunas horas en lo que lo autorizan, pero inmediatamente puedes empezar a aceptar tarjetas de crédito. Y lo mismo que PayPal, al final de cada mes o cada vez que tú quieras puedes retirar el dinero. Creo que ellos, como funcionan, es de que te lo mandan cada vez, creo que son cada 15 días o cada mes, pero el chiste es que te lo pueden mandar vía transferencia electrónica, que es lo importante, porque el cheque es un poco más complicado, sobre todo cuando vienen dólares y en tu país no las cuentas no están en dólares. Entonces tanto PayPal como tu checkout lo que te permiten es aceptar el dinero vía transferencia bancaria. Ellos te van a mandar el dinero vía transferencia bancaria, tú vas a abrir tu cuenta de banco y ya va a estar tu dinero ahí. Entonces es muy importante que entiendas las tres opciones, que son PayPal, que son tu checkout y Clickbank, que puedes tú utilizar, y son las que yo he encontrado que en Latinoamérica son mucho más fáciles para empezar a recibir pagos por internet. ¿Hay mejores opciones? Sí, sí las hay. Son mucho más complicadas porque no en Latinoamérica es mucho más difícil encontrarlas. Si quieres buscar alguna otra opción, tal vez pregunte en un banco local a ver si ellos te pueden orientar para recibir pagos con tarjeta de crédito en tu página de internet. Pero si quieres hacerlo de la forma como yo lo he hecho y como yo te lo recomiendo, es utiliza alguna de esas tres opciones y va a ser bastante sencillo que empieces cuanto antes a recibir pagos con tarjeta de crédito.